Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mariano Reyes. Fin de semana, lamentablemente, antes del fin de semana, el día viernes, sufrió el robo de algunas herramientas en una obra en construcción. Bueno, charlábamos con vos y me decías un poco sobre esta situación, ¿no? Que fueron a la obra y se encontraron que faltaban varias herramientas eléctricas, me decía, ¿no, Mariano? Sí, nos faltaron varias herramientas eléctricas. Nada, nosotros nos dejamos la obra el viernes a las 5 de la tarde y nos llaman el mismo viernes a las 9 de la noche, que el galpón estaba abierto, ¿viste? Estaba bien cerrado con candado y todo, como dejamos todos los días. Nada, pasamos a hacer la denuncia, todo, poco movimiento, al otro día fue científica, al otro día contactamos que ahí cruzando la obra hay un monte de álamo, ¿viste? Sí. Y encontramos con un cajón de herramientas que se habían descartado por lo visto, lo único que se llevaron, todas las cosas adentro nomás. Un cajón grande que donde teníamos guardado, ¿viste? Todo lo que es moladora, agujereadora, la circular, que es lo que más, las herramientas más básicas, ¿viste? De una obra. Bien. ¿Y qué es lo que se llevaron? ¿Qué es lo que se llevaron? ¿Recordás cuáles son las herramientas y qué marcas? Se llevaron una sierra circular, Skill, de la media grandecita, ¿viste? Sí. Se llevaron dos agujereadoras, una Skill y la otra Daiwo, marca Daiwo, que estaba nueva sin usar, y una moladora marca Makita, esas de 4 pulgadas. Después, bueno, nos faltaron niveles de mano, cintas métricas, cucharas, todo herramientas de mano, ¿viste? Que son fáciles de llevar. Sí. Y me decía que, bueno, ustedes realizaron una investigación, más que nada una seguidilla de aparentemente dónde serían, donde habían encontrado arrojado los delincuentes algunas cosas, y bueno, tienen un trayecto bastante largo, ¿no? Claro, sí, nosotros por cuenta nuestra, ¿viste? Salimos a investigar ahí el monte, ¿viste? Que justo hay un monte chiquito y nada, salimos a investigar por parte de nosotros, ¿viste? Porque lo que es de policía, así, cámara y eso, no tuvimos ninguna respuesta de nada. ¿Y lograron saber que se fueron para ahí, para ese lugar? ¿Eh? Lograron saber que se fueron para ese lugar, ¿no? Claro, nosotros lo deducimos por cómo estaba el rastro y por cómo estaba todo pisoteado esa parte y eso, deducimos que habían salido para un cierto barrio, ¿viste? Y más o menos acá en Ayacucho somos todos conocidos, sabemos quién anda en esa movida de faltante herramienta y todas esas cosas y no está muy lejos, ¿viste? Claro. Lo que nosotros deducimos, ¿viste? Pero vos vas a decir así y no te dan pelota, Bueno, vos igual presentaste esta prueba que me estás indicando, lo presentaste ante la policía. Sí, ya está todo presentado. ¿Y qué te piden, testigos? ¿O aportante a la causa? Testigo, claro, me piden ponerle en este sentido, que venimos jodiendo con el tema de las cámaras, me piden que tengan ellos una justificación más clara, ¿viste? Pero por medio de lo que es el centro monitoreo no tuvimos ninguna respuesta de nada. Es más, el sábado nos presentamos personalmente ahí al centro monitoreo, tuvimos un maltrato, el jefe nunca se presentó, pedimos de hablar con el jefe, ¿viste? Para ver si pasaba otra cosa, ¿viste? Porque es raro que no tengan nada en 12 horas que pasaron desde el viernes hasta el sábado que fuimos nosotros, no encontraron nada, no saben nada, ¿viste? ¿Ellos igual te dicen que están investigando o vos crees que no lo están haciendo? No, y a mí me dicen que están investigando, pero no me entendés cuánto te puede demorar revisar un par de cámaras y saber más o menos, si no, yo le di las horas y todo. De las 5 de la tarde a las 9 de la noche son poquitas horas, 3 horas y pico, 4 son. Pero vos tenés miedo que en el poco tiempo ahora que ha pasado, que se haya comercializado ya. Sí, no, eso sí, olvídate, eso ya, si encontramos algo va a ser de pura suerte, pero no veo respuesta en ese sentido, ¿me entendés? En mover un poco como para agilizar las cosas, ¿viste? Y con respecto al trabajo, digo, a usted los paralizó, me imagino la obra está paralizada. Sí, ahora estos días vamos a estar un poco parado hasta que pueda conseguir algunas máquinas de las que me faltaron como para retomar el trabajo de vuelta, porque la verdad son las máquinas principales que usamos en la obra para poder avanzar. ¿Es la primera vez que sufrí un robo en una obra, Mariano? Sí, la primera vez. Hace 8 meses nos largamos en sociedad con mi sobrino y estamos juntos trabajando y no nos han pasado nada. Lamentable el episodio, Mariano. Te agradecemos, solicitamos a la comunidad, que bueno, a aquellos que estén escuchando la radio, que sepan que se anda comercializándose, que se comunique con la policía, con vos, obviamente para evitar que siga la circulación del mercado negro, ¿no? Por supuesto, te agradecemos también por habernos avisado en la radio. Estamos con algo de conocimiento, pero no sabíamos con certeza qué había pasado, así que gracias también por tu testimonio. Listo, muchísimas gracias por el medio y bueno, nada, saludos a todos. Muchísimas gracias.